Aquí va mi guaguancó de corazón para el mundo entero. Francia me escuche, Martinica, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Curazao y Colombia. En el África y Perú y Ecuador me escucharán. En Chile, en Santo Domingo, mi guaguanco bailarán. Y quiero que mi voz suba hasta mi patria llegar, mi bella y hermosa Cuba. Ahí va mi guaguancó. Sí, señor, mi guaguancó. Ahí va mi guaguancó para el mundo entero. Pita, Juanito, para el mundo entero, por favor. Mi guaguancó pa'l mundo entero. Rico. Ahí va mi guaguancó pa'l mundo entero. González Lamas. Ahí va mi guaguancó pa'l mundo entero. Ahí va mi guaguancó, pa'l mundo.